cachimba y me pongo ciego. Cojo la cachimba y me sube al cielo. Cojo el micrófono con los pies en el suelo y mojo la libreta con pluma y tintero. Cojo la cachimba y me pongo ciego. Cojo la cachimba y me sube al cielo. Cojo el micrófono con los pies en el suelo y mojo la libreta con pluma y tintero. Cojo ese micrófono y me pongo ciego. Rap, sniff on track, bajo mi lengua yo el puro crack. Esta es la droga que mantiene viva mi estructura. La aguja del vinilo pa' estos puntos de sutura. Fumo de la rama más madura de mi aldea. Con humo se saturan pensamientos en la azotea. Quieren pelea y hoy tomé la dosis de vocales. Reparto el cargo a partes iguales. Sobran retales, pues cojo la botella de mi métrica y busco los cristales que ponía la peña histérica. Esto es América, consumismo bajo el mismo sello. Trata de sacar el cuello y yo te enseño a manejar este aeroplano. Los versos más amargos se construyen solo a mano. Putos gusanos arrasan mi cosecha. Próxima inversión, haciendo las cosas bien hechas. Cojo la cachimba y me pongo ciego. Cojo la cachimba y me sube al cielo. Cojo el micrófono con los pies en el suelo y mojo la libreta con pluma y tintero. Cojo la cachimba y me pongo ciego. Cojo la cachimba y me sube al cielo. Cojo el micrófono con los pies en el suelo y mojo la libreta con pluma y tintero. Voy ciego de RAP, una droga más dura que el LSD. Fabrica el laboratorio, chinchete la huella. Yo soy un adicto y no vivo sin ella. Cojo el papel, el boli también. Tengo un bombo clan martilleando mi sien. En mi mente veo palabras pintadas de azul. Subí donde rap mucho mejor que de full. Un ciego de rap activa la mente. Relaja el corazón que está siempre doliente. Sentado en el parque, solo con gente. Tu puesto de rap, tío, hay buen ambiente. No te preocupes si no tienes comparto. Que se joda las guys, yo trafico en mi cuarto. Ojalá todo el mundo se drogara con esto. Artesanos de micro rap, nuestro y vuestro. Cojo la cachimba y me pongo ciego. Cojo la cachimba y me sube al cielo. Cojo el micrófono con los pies en el suelo y mojo la libreta con pluma y tintero. Cojo la cachimba y me pongo ciego. Cojo la cachimba y me sube al cielo. Cojo el micrófono con los pies en el suelo y mojo la libreta con pluma y tintero. Ciego de instrumentales es el colocón. Abro los canales y sale la inspiración. Sensación de sentirse como animales luchando porque están en peligro de extinción. Manifestación de los sentidos en pleno apogeo. Tantas palabras dan vueltas que me mareo. Blancote, bajón de azúcar, se pone feo. Zumo batido como en el recreo para aliviar esta sobredosis. Papel, boli, preparo la hipnosis. Cualquier trozo de folio sirve de prótesis. Es para un colocón de rap y partir tu coxis. Miedo del ciego de rap, porque siempre quiero más, nunca tengo suficiente. Me considero un puto yonki de esta música, porque la libertad de expresión hace única. Cojo la cachimba y me pongo ciego. Cojo la cachimba y me sube al cielo. Cojo el micrófono.